Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. ¿Debemos tolerar las faltas de ortografía? Para muchas personas, la buena ortografía no ha sido nunca una prioridad. No hay más que darse una vuelta por las redes sociales para sufrir la ligereza con la que algunos muestran al gran mundo sus deficiencias lingüísticas. Algo sorprendente, pues las redes sociales son, antes que nada, palabra escrita. Podremos compartir en nuestro muro de Facebook deseos, frustraciones o reflexiones mediante vídeos o imágenes, pero sin duda la gran herramienta en Internet es la escritura. Y si esta es llamativamente errónea, el lector podría desviar su atención del contenido para centrarse en su agramaticalidad. ¿Escribir faltas de ortografía es censurable? No vayamos tan rápido. He detectado cierta corriente entre algunos profesores y pedagogos para los cuales escribir faltas de ortografía es aceptable en determinados canales, por ejemplo, en los mensajes de teléfono móvil. No logro comprender por qué el receptor de un MSN o de un WhatsApp merece menos respeto en el ámbito de la comunicación que un profesor de universidad que se dispone a corregir, bolígrafo rojo en mano, el examen de turno. ¿Por qué debemos redactar con corrección el currículum que puede abrirnos las puertas de un futuro próspero y no el WhatsApp que enviamos a un grupo de trabajo o de amigos? ¿Por qué habríamos de criticar la mala educación, la mala política o la mala cocina, y sin embargo ser benevolentes con la mala ortografía? Quienes defienden como práctica aceptable escribir faltas de ortografía están enviando un mensaje tóxico y peligroso. No atiendan a estos gurús de la mala ortografía. Atiendan a Google, cuyo algoritmo viene penalizando desde 2011 cualquier proyecto en la red que atente contra el buen uso del idioma. Parece mentira que Google, empresa emblemática del denostado capitalismo, tenga más sentido común y sensibilidad que presuntos humanistas que educan a nuestros hijos. Bueno, pues este ha sido el nuevo episodio, el número 40 de literatura.fm. Estamos ya a 15 de enero de 2016. Ya hemos dejado atrás las navidades definitivamente y solo quería hacer un breve apunte sobre si debemos tolerar o no las faltas de ortografía, ¿no? Por una parte parece que están como muy denostadas, queda muy bien en criticarlas abiertamente en algunos sitios, y por otra parte hay como una especie de lasitud o de benevolencia con ellas, ¿no? Hasta el punto de que algunos profesores y pedagogos, pues bueno, se están tirando como el buen rollito, están haciendo el papel de simpáticos, y lo que vienen a decir es que depende del canal, ¿no? Que bueno, que no es malo escribir faltas de ortografía en los mensajes móviles y en otros ámbitos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué escribirlas? Yo no tengo nada en contra que se escriban faltas de ortografía en los teléfonos móviles, en los chats o lo que sea, pero me parece que cuando una persona ya ha adquirido el buen hábito de escribir correctamente, debe como esforzarse para escribir incorrectamente, a no ser que uno escriba incorrectamente en los chats, en los MSN, en los WhatsApp, porque está acostumbrado a hacerlo siempre así. Por lo que a mí respecta, prefiero hacer el papel un poco de intransigente, de antipático, no tratar de ser populista con el tema de la ortografía, de la misma forma que no entiendo o no entendería que profesores de cocina dijeran que es acertado hacer una mala tapa dependiendo de si estás con los amigos y reservarte a hacer las buenas tapas cuando, yo que sé, estás trabajando en un restaurante o un buen plato de lo que sea. Como eso no se da en el ámbito de la cocina, ya escribí sobre ello, de hecho hay una legión de chavales que con el tema este de los programas de televisión en los que se está potenciando hacer la mejor cocina posible. Hay concursos en los que, bueno, están involucrados ahí muchísimos chavales, porque yo conozco muchos de ellos que cada vez son más rigurosos, cada vez saben o quieren saber hacer buenos platos, se conocen las técnicas, buscan materias primas buenas y tal. ¿Por qué no ocurre eso con el tema del lenguaje desde la base? Yo, como no lo entiendo, no puedo defender aquello con lo que estoy en desacuerdo y además me parece un mensaje tóxico, ¿no? Y no es un tema que yo me haya inventado. Es decir, yo estoy en una asociación de correctores y recuerdo que en alguna ocasión he debatido con un corrector que no lo sé. No entiendo por qué defendía, siguiendo el modelo de otros pedagogos, decía que tampoco era tan grave escribir faltas de ortografía. Digo, vale, pues creo que estás dando un buen ejemplo como corrector de estilo, vamos. Es como si un Ferran Adrià dijera que bueno, que te hagan un platito entre amigos y haya que tirar la basura, pues no hay ningún problema, ¿no? No me enrollo más por hoy, cada cual que saque sus conclusiones, que defienda su postura desde la educación y el respeto hacia las opiniones de los demás. Pero por lo que a mí respecta, yo creo que no es bueno escribir faltas de ortografía, y si algunas veces pues alguno se nos escapa, pues con mucho pesar, las personas que tratamos de cuidar el buen uso del lenguaje, ¿no? Yo cuando veo que alguna persona intenta escribir con corrección y se le escapa algún error y lo leo en internet, lo que hago es que discretamente me pongo en contacto con él, le envío un mensaje, un email y tal, y digo, mira, aquí se te ha escapado una falta y tal, y normalmente pues te la agradecen, ¿no? Tampoco me considero un talibán de la ortografía, como hay algunos por ahí que intentan hacer un... no sé, colgar a las personas que escriben muy mal, ¿no? Yo creo que se debería hacer un pequeño esfuerzo por escribir mejor y no lo sé. Pues quizás sea porque soy corrector y me gusta el tema y procuro, escribir con corrección, pues es un planteamiento que defiendo y creo que es lo normal. Nada más por hoy, os invito a que sigáis escuchando los podcasts de literatura.fm y de libros.fm, y quería invitar a los escritores que escuchen este podcast en uno de los blogs que manejo, en grandeslibros.es. Tenemos un cuestionario con, creo que son 15 preguntas que ya han respondido como medio centenar de escritores, ¿no? Y es un cuestionario que está abierto a la participación de aquella persona que sea autor, que publique sus libros y que quiera dar a conocer su obra y que quiera compartir con los lectores pues cuál es su visión de la literatura, ¿no? Ese es al menos el planteamiento que me hice cuando redacté este cuestionario. Nada más por hoy, muchas gracias por estar ahí. Seguiremos hablando de libros, de letras, de autores, de corrientes literarias, de cuentos, de todo lo que queráis. Venga, un saludo y gracias a todos.